Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Vamos a pasar 2 horas y media fantásticas de radio en vivo y en directo, la radio en color, siempre en Onda Cero, y con un equipo fantástico que lo hace posible. Ahí está Sergi de Monfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, en la producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, Milagros López, Eloy de la Azza, José Ignacio Bert, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Todavía angustiados por el asunto de Guadalajara, con esas 12.000 hectáreas que han ardido, 11 fallecidos, algo terrible. Y un debate en la sociedad española sobre la cantidad de medios que se destinan a sofocar los incendios en nuestro país. Cada año arden más hectáreas, se pierden vidas en el intento de sofocar esos incendios. Y lo cierto es que ya este asunto se convierte en prioritario. Hay que empezar a pensar que el Ministerio de Medio Ambiente es algo más que un Ministerio María, un Ministerio de segunda división, y que realmente debe ocupar lugar de privilegio en la asignación de presupuestos y que tenga los efectivos necesarios, que el ejército se dedique a estas cuestiones también. No hay que descartar que no solamente acuda en último término, sino en principio, en primera línea, y que se dé toda la dotación necesaria para que los incendios no sean tan agresivos y que no sean tan voraces en nuestro país, ya que la inconsciencia colectiva permite que lleguen cada vez más número de incendios, pues por lo menos que tengamos los medios necesarios para paliarlos, para intentar extinguirlos. Bueno, pues desde aquí nuestro deseo, desde La Rosa de los Vientos. Y en cuanto a los asuntos de esta noche, pues hay que hablar de recreaciones históricas. Es la moda en los países occidentales, en Estados Unidos, en Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia. La verdad es que auténtico furor están causando estas recreaciones históricas. Ya sabéis que el asunto va de recuperar la esencia de aquellas batallas, de aquellos episodios bélicos que dieron sentido en muchas ocasiones a naciones, y aquí en España nos estamos poniendo también en primera línea. En esta ocasión vamos a hablar de Castalla. El pasado año lo hicimos sobre la batalla del Viña en La Coruña, y en esta ocasión nos vamos a Valencia para la recreación histórica de dos batallas, las de Castalla, 1812-1813. Hablaremos con Pedro Gea Mirón, que es presidente de la comisión que se encarga de organizar esta recreación histórica, con participación numerosa de diferentes países, incluso Rusia tendrá representantes en esta recreación. Y bueno, pues una narración extraordinaria la que van a tener allí en Castalla los próximos días 22, 23 y 24. Nada más y nada menos que nuestro querido Carlos Canales, nuestro gran colaborador y experto en las lides napoleónicas, estará allí con los amigos de Castalla para ayudar en esa recreación histórica. Casi 400 personas perfectamente uniformadas con los fusiles, los cañones, las cargas de caballería. Muy interesante, lo vamos a recomendar desde La Rosa de los Vientos y hablaremos con Pedro en un par de minutos. En nuestros pasajes de la historia, uno muy solicitado durante todo el año para todos vosotros: los héroes de Filipinas, los últimos de Filipinas, el desastre de 1898. Seguro que os va a gustar. Ha sido uno de los pasajes más solicitados durante estos meses. Pues no diré decenas, sino casi un centenar de correos pidiendo que recuperemos ese pasaje. Así que grabadoras dispuestas para escuchar el acontecer de estos héroes, los cazadores de Valer. Lo escucharemos en nuestros pasajes de la historia. Mucha información azul y verde, hablando de sequía, por ejemplo. Ya dicen los expertos que no se ha registrado un precedente similar al que estamos viviendo en este año 2005 en cuanto a sequía. Una sequía muy, muy, muy, muy, muy voraz, muy peligrosa. También contaremos que debido al cambio climático, algunos médicos sugieren que dentro de muy poco en España empezaremos a sufrir de nuevo enfermedades como el dengue o la malaria. Todo ello por el cambio climático. Se retrasa el lanzamiento del Discovery a la semana que viene. Ha nacido un bisonte europeo en Cantabria, y eso es motivo de alegría. Una especie pues casi legendaria, de hace miles de años, que todavía pervive en algunos parques nacionales europeos. Aquí en España ya tenemos, en Bielorrusia, en Polonia también tienen esos bisontes europeos, unos animales enormes, bellísimos, que llegan a superar los 1.000 kilos de peso. Bueno, pues ha nacido uno en Santillana, en Cantabria, y eso también es motivo de alegría. Y bueno, pues tendremos cómic con Raúl Sogún. Hoy vamos a hacer un monográfico, claro, dedicado a los Cuatro Fantásticos. Se ha estrenado la película pues comentarios muy positivos en torno a ella, y vamos a hacer un histórico de los Cuatro Fantásticos cuando nacieron, 1961, cómo adquirieron los superpoderes, qué incidencia han tenido en el mundo del cómic. Analizaremos los personajes uno a uno, todo ello con Raúl Sogún, y vuestras preguntas, cuestiones también para La Rosa de los Vientos, rosa.vientos@ondacero.es. La gente sin escrúpulo, un robo masivo de zapatos en una mezquita de Arabia Saudí. Supongo que el ladrón se llamaría Benjumea. Bueno, pues se ha llevado todos los zapatos posibles, y esto sí que es digno de gente sin escrúpulo, y lo contaremos. Y luego, en cuanto a europeos del día, pues una sorpresita para todos que nos está preparando Martín Espósito. Tendremos todo esto y en los expedientes del misterio, el capítulo 71, donde hablaremos de los extraños casos poltergeist acontecidos en la Diputación de Granada, también un caso muy solicitado por parte vuestra. La Diputación de Granada es todo un enigma y con una historia truculenta en su estela, así que nos lo contará Bruno Cardeñosa en el 71 de los expedientes del misterio. Y en cuanto a enigmas literarios, hoy hablaremos de escritores prolíficos, por ejemplo Corín Tellado, que ha escrito más de 5.000 novelas. Yo creo que es la autora más prolífica del mundo, Corín Tellado, pero Bárbara Carlyle también, con centenares de títulos, más de 700 novelas ha escrito esta autora rosa, británica. Hablaremos del caso de Agatha Christie, con más de 110 novelas, y además las escribía al dictado. Ella jamás utilizó pluma ni máquina de escribir, al dictado. Así era Agatha Christie, verbilocuaz, y eso pues se transformaba en muchísima y abundante obra bibliográfica. Lo comentaremos también. Y bueno, pues todo esto hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. Y lo principal, para vosotros, nuestros queridos oyentes, nuestro principal patrimonio, ya sabéis que estáis en casa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entre los años 1808 y 1814, España vivió una auténtica tragedia humana y desde luego económica. En esos 6 años, las tropas napoleónicas nos invadieron y a ellas combatimos. Bueno, la catástrofe en cifras es muy elocuente. Más de 500.000 de españoles fallecieron en el conflicto, más de 120.000 franceses también dejaron sus vidas en la península ibérica. En 6 años jalonados de batallas llenas de heroísmo, llenas de victoria, derrotas, avances, retrocesos, los ingleses, los portugueses, italianos, muchos europeos combatieron en esta guerra de la independencia española. Pero España sufrió un desastre de altísima magnitud. No nos pudimos recuperar en varias generaciones de lo que aquí vivimos. Los franceses arrasaron el país. Nos dejaron yermas las infraestructuras y desde luego perdimos la flor innata de las jóvenes generaciones. Recordamos por tanto esas batallas decisivas y ahora con las recreaciones históricas mucho más. El pasado año visitábamos La Coruña para hablar de la batalla del Viña y en esta ocasión lo hacemos en Castalla, una bellísima localidad valenciana. Allí la Asociación Napoleónica nos va a ofrecer una recreación perfecta, además narrada por nuestro querido Carlos Canales, y en la que vamos a averiguar qué aconteció en estas dos batallas, porque Castalla tiene dos batallas, una en julio de 1812, otra en abril de 1813. Hablamos con Pedro Gea Mirón, que es presidente de la comisión organizadora de estos eventos, y estáis todos invitados, por supuesto, a Castalla, donde la gente se va a engalanar con ropa de la época, las calles, el casco histórico. Va a ser un acto muy emotivo, maravilloso, y desde aquí nuestra felicitación para la comunidad valenciana y para esta asociación napoleónica que también lo está haciendo. Así que 22, 23, 24 de julio, esas son las fechas, y Castalla el lugar. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan Antonio. Bueno, lo estoy contando, ya estoy emocionado, ¿eh? yo también. En primer lugar, quería enviar un saludo a ti y a todo tu equipo, uh-huh. Y bueno, en especial a Carlos Canales, que tengo el gusto de conocer, y comentaros pues que soy oyente asiduo del programa, y bueno, para mí es un placer estar aquí esta noche con vosotros. Pues muchas gracias, y aquí en alguna ocasión hemos hecho pasajes, bueno, yo creo que Napoleón Bonaparte es el preferido de los pasajes de la historia. Sí. Aquí hemos hecho Austerlitz, Borodino, ¿verdad? Y toda su biografía. Y bueno, pues la peripecia de los franceses por la península ibérica, 6 años, yo decía antes, devastadores, ¿verdad? Las cifras de víctimas son de altísima magnitud para la época. Sí, la verdad es que es verdad, y bueno, con la recreación que tratamos es de mandar los pueblos y recordar pues las batallas que tuvieron en lugar en aquellas épocas. y bueno, pues acercarnos un poco al pasado, que es muy importante para cualquier localidad. Bueno, vais a contar además con la participación de diferentes efectivos, vamos a llamarlo así, que llegan de otros países, ¿no? De Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra. Sí, de Francia y de Francia. Portugal concretamente. Que hay mucha tradición en esos países, ¿no? De recreaciones históricas. Sí, concretamente en Inglaterra, pues hace poco hicieron una recreación a lo bestia, eso fuisteis bien en la televisión. Uh-huh. Y bueno, pues mediante la Nación República Valenciana y la Nación República Española, pues se concretó hace casi un año y medio hacerlo en Castalla y bueno, pues nos quedan pocos días ya para empezar. Estamos hablando de dos batallas, la de Castalla. La primera, la verdad es que no quedamos muy bien parados los españoles, pero en la segunda sí que podemos hablar de una gozosa victoria, ¿no? Sí, bueno, la segunda hay diferentes versiones. La última que nos ofreció Carlos Canales en conferencia aquí en Castalla, pues que como que no querían casi que enfrentarse y al final pues hubo una pequeña confrontación y los franceses acabaron por más que por perder, por retirarse, pero bueno, eso son opiniones y datos que hay muchas. Sí, sí, el problema, bueno, hay que hablar de la resistencia de las tropas españolas. Siempre perdíamos, pero estuvimos perdiendo hasta la victoria final, ¿no? La verdad es que los franceses estaban mejor pertrechados, mejor preparados, pero claro, lo que plantean las tropas españolas, los guerrilleros, lo que plantea la resistencia popular es encomiable, porque son 6 años de auténtica sangría, pero sin rendirse, sin doblegarse en ningún momento, y eso provoca que los cuerpos de ejército franceses tengan que dispersarse por toda la península, tenían que sofocar pues muchas revueltas, muchos frentes, muchas emboscadas, y eso les impidió en los 6 años pues que mantener un cuerpo de ejército eficaz para luchar, por ejemplo, con las tropas de Wellington, ¿no? Uh-huh. La verdad es que quedaron un poco los franceses sorprendidos al ver que las tropas españolas tan mal formadas y tan mal dispuestas una y otra vez se les presentaban delante, entonces es un poco desmoralizante para ellos. Sí, bueno, en Valencia la verdad es que Suchet lo que plantea es un buen gobierno, no estuvo mal, ¿no?, la presencia francesa en Valencia, ¿no? Sí, concretamente donde se va a realizar es en Alicante, uh-huh. Y vamos, en Valencia Suchet, que es donde tenía su residencia, pues sí que lo tenía, vamos, que no tienen mal recuerdo de él, vamos. No hay mal recuerdo de Suchet. Bueno, pues cuéntanos, el próximo 22 vamos a hablar del programa, porque aquí hay muchas cosas que ofrecer a los visitantes. El día 22 ya tenemos la inauguración, ¿no? Sí, el día 22 va a tener lugar un desfile a las 8 de la tarde, uh-huh. Que terminará en la Plaza del Ayuntamiento, donde formaremos las tropas para que el alcalde don Juan Rico y pues los jefes de los regimientos, como serán Ronald Bijaus, que es conocido, vamos, en el mundo entero, Ole Sokolov, Manuel Arenas, pues acompañarán para hacer la salud oficial, la recepción oficial a las tropas en la localidad. Vais a tener casi 400, ¿no?, uniformados. Sí, se prevé entre 380 y 420. Estamos todavía esta semana cerrando las listas, pero vamos, sí, sobre esas cifras anda. ¿Habéis conseguido caballería? Sí, por supuesto, la caballería es una baza muy importante en estas recreaciones. Estamos hablando de entre 25 y 40 jinetes. También estamos todavía cerrando, sí, las listas. ¿Artillería? Artillería tenemos de momento cuatro armas de avancarga. Ajá, o sea, cuatro cañones. Cuatro cañones, sí. Decimos armas de avancarga. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y esto lo repartís, ¿no? Dos para cada bando. Sí, claro. Si no, se nota mucho. Bueno, vamos a decir también que la población civil, entre comillas, también va a participar con ropaje de la época, ¿no? Sí, además aquí hay, pues tenemos también otro tipo de fiestas y bueno, pues la gente es muy muy participativa y esperamos que sí que participen vestidos de época. Uh-huh. Hemos hecho carteles e informado a la gente en varios, uh-huh, medios para que, si quieren participar, pues qué ropa deben utilizar para que, uh-huh, estén de acuerdo con la época. Vamos a decir a nuestros oyentes que estos actos son tremendamente vistosos, ¿verdad? Que la gente va a ver evolucionar a las tropas en el campo de batalla, va a ver campamentos militares de la época, cómo se cargaba un fusil, cómo avanzaba la caballería. Es todo muy muy colorista, ¿no? Muy muy bello. Además, cómo comían, porque además reproducen hasta las cacerolas de la época y todo. Sí. Y va a haber un dato muy curioso, porque justo al lado de las tiendas de época, mm, va a montar en el ejército de Rabasa, nos va a montar un stand propio. Entonces, va a haber una comparación del ejército de ahora al de hace 200 años, va a ser algo muy curioso. Ajá. Bueno, vendrán gaiteros escoceses, ¿no? Sí, también vienen gaiteros escoceses. Y la banda de Francia, que ahora mismo la tengo por aquí delante, no recuerdo el nombre, pero vamos, es, yo lo estuve viendo en La Coruña y es una pasada ver los toros de uniforme con sus instrumentos y además sus armas, por si había que en un momento dado participar en el combate. Estos son unidades de bandas musicales, ¿no? Del ejército, ¿no? Del ejército británico, sí, sí. Del ejército francés. Y que se dedican mucho a esto. Es que hay mucha tradición en Europa con estas recreaciones históricas, lo comentábamos antes, y participan muy gustosamente en todo lo que se plantea. Bueno, cuenta a nuestros oyentes, ¿dónde está Castalla? A ver. Castalla, pues, está en pertenece a la provincia de Alicante. Bueno, pues lo más conocido para la gente que nos oiga, pues conocerá más Benidorm. Benidorm, Campoamor, ¿no? Sí. Es más de costa. Castalla es un pueblo de interior, entonces pues esperamos que a partir de ahora nos conozcan bastante más. Sí, o sea que la referencia es provincia de Alicante, Castalla, pues cerquita de la costa, unos... Sí, 30 kilómetros. 30 kilómetros de la costa está, así. Cerquita de Alicante. ¿Y vais a utilizar los escenarios reales? Sí, hemos estado sopesando varios escenarios. Uno muy, teníamos uno muy vistoso con árboles y tal, pero vamos, era muy pequeñito, hemos cambiado al que en un principio estuvimos viendo con Manuel Arenas y la gente está colaborando con nosotros, y es, vamos, es exactamente casi el 90% donde realmente ocurrió el primer desastre en 1812. Sí, digamos que la primera batalla fue, bueno, los franceses estaban en inferioridad numérica, 2-1, y aún así se organizaron de tal manera que nos pulverizaron, ¿no? Que se achaca el fallo a la caballería, pero vamos, también hay discrepancias en que estábamos muy mal organizados y que O'Donnell pues se precipitó en el ataque. Se precipitó, sí, sin duda alguna. Fue, bueno, vamos a buscar un equivalente en las tropas francesas, una especie de mariscal Ney en Waterloo, ¿no? Sí. Aquí fue también por hacerse con galones y mira... Eso es. Que nos trajo. En cambio, en la segunda batalla, la de abril de 1813, pues bueno, aunque algunos la tachan de refriega, pero bueno, no quedó mal la cosa, ¿no? No quedó bastante... ¿Vais a utilizar la cuesta famosa? Aquella cuesta de por donde se movió la caballería en... En la batalla de 1812. Sí. Sí, sí, vamos, o sea, por donde se retiraron los españoles, bueno, los aliados, sí. Justo por ahí cuando termine, no va a terminar la batalla dentro del campo, sí. Sino que va a terminar dentro de lo que es la localidad, exactamente donde terminó en la época, o sea, sí. Lo van a recrear casi que con todo detalle. Al máximo. O sea que se van a replegar al pueblo, ¿no? Sí, van a salir desfilando hasta un poco más allá de la gasolinera por temas de seguridad, por supuesto. Sí. Y a partir de ahí van a continuar con una escaramuza hacia el pueblo que vamos bien. Ah, pues no lo he visto nunca, pero vamos, tiene que ser. Eso va a estar bien, ¿eh? Sí. Eso va a estar bien. Bueno, al visitante no se le exige nada más que disfrute, ¿no? Que disfrute. Que lo vaya viendo todo, que vaya comiendo lo que comían los soldados, que se integren en el pueblo, y que le van a recibir fenomenal, ¿no? Sí, además tenemos fama de ser un pueblo muy acogedor. ¿Y sale alguno vestido de guerrillero o no? De nosotros, tres. Sí. No, mi organización vamos a estar trabajando para que todo salga bien y... disfrutaremos otro año. Este año hay que estar muy pendiente de todos los detalles. Es la primera recreación histórica que se celebra en la Comunidad Valenciana, ¿no? Sí, es la primera que se hace. Ha sido todo promovido por la Asociación República Valenciana. Y bueno, pues esperemos que no sea la última en la Comunidad Valenciana como aquí en Castaña. Sí. Bueno, tú has participado en alguna, ¿no? En el Viña estabas ahí, ¿no? En el Viña estaba, pero estaba como representante del Comité de Castalla. Sí. Para poder, pues, poder organizar aquí lo mejor posible la nuestra. Bueno, y claro, pues supongo que esto pues va a gustar mucho y que se va a extender. Pues ahí tenemos Bailén también, que se va a hacer, ¿no? Sí, van a venir una representación de Bailén para ver cómo lo organizamos nosotros para ellos tener... Que por cierto, hoy es el día, 19 de julio ya. Vaya. Nuestro respeto, General Castaños. Sí. Bueno, y la albuera también se hará, supongo. ¿Trafalgar sí. Se va a hacer algo, tú sabes? Sí que se va a hacer algo, porque me comentó Manuel hace poco en un correo que iban a hacer algo. Sí. Bueno, ¿y cómo está la asociación napoleónica en España? ¿Cómo va la vida? Bien, llevan sus cosas. Tengo mucho trabajo, estoy un pelín desconectado. Sí. De todas formas, quiero mandar un saludo aquí a Manuel Arenas, secretario de la Asociación Política Española, y a Joaquín Blasco, que me están escuchando en este momento. Y bueno, y aprovecho también para una persona muy especial, para él, que también me está viendo. Y bueno, pues la Asociación Política Española, decir que se ha volcado completamente con Castalla, al igual que la valenciana, y bueno, pues estamos ya con los nervios de última hora. Tenemos toda la semana exposiciones. El jueves harán la presentación de un libro que tenía que hacer Carlos Canales, sí. pero bueno, creo que me tocará hacerla a mí porque él es una persona muy muy ocupada y bueno, contaron su presencia para el fin de semana. Él ya sabe que su reino no es de este mundo. ¿Eh? Sí, no, me ha comentado, no, creí que era sábado. Digo, sí. Bueno, entonces, la batalla en sí la podemos ver el sábado, ¿no? Sí, el sábado por la tarde a las 8:15 se inaugurará oficialmente. Y a las 8 aproximadamente dará comienzo la batalla de 1812. Van a hacer una cada día, por supuesto. Una cada día, una el sábado y otra el domingo. Sí, el domingo, que es el último día, haremos la que ganamos para... Hombre, para quedar bien, ¿no? Para hacerlo lo mejor. Sí, sí, que además en esa batalla se da la circunstancia que había tropas inglesas, españolas, pero también italianas, ¿eh? Sí, sí, había napolitanas en concreto. Exactamente, había secciones de napolitanos allí triunfando ese día. Bueno, pues entonces muy completo, tenemos una suerte de actividades en esos tres días y supongo que es la experiencia, pero no será única y el año que viene volveréis otra vez, ¿no? El año que viene. Eso ya veremos, ¿no? Es muy, muy difícil de organizar y vamos, no sé, sí. La idea va más en encaminarlo pues cada 2, 3, 4 años. En La Coruña lo hacen cada 2 años, aquí pues... Pues intentaremos hacerlo cada 4, si coincidiremos con el 200 aniversario de la batalla. Ah, vale, vale. ¿Y esos uniformes, esa fusilería, esos cañones, eso de quién es propiedad? ¿De quién es propiedad? Pues, ¿te refieres a lo que traen ellos o a...? Sí, sí, o sea, eso se lo confeccionan ellos, lo tienen ellos en sus casas. Pues, o... la verdad es que son muy estrictos en cuanto a todo esto y vamos, pues, solo que quieres participar en algún grupo de recreación, quieres apuntarte a algún regimiento, ellos ya te ponen en contacto con todo el mundo, te dicen tienes que comprarlo, cómo tienes que hacértelo, te aconsejan, incluso hacen... instrucción para que todo salga bien. Es... Claro, claro. Además estamos hablando de réplicas en cuanto a armas, réplicas exactas, ¿no? Sí. O sea, no se admite cualquier cosa, ni cualquier uniforme, ni cualquier... No, son muy estrictos en cuanto a esto. ¿Y hay mucha afición? Pues en La Coruña había 1.300 participantes. ¿1.300? 1.300. Sí, sí, sí, sí. Era impresionante lo que vimos ahí. Y, pero claro, esto es, se pasan la voz y te viene uno vestido de francés desde Rusia, ¿no? Eso. La verdad es que sí, el mariscal que hace siempre, o sea, el mariscal francés es siempre un ruso, es Don Oleg Sokolov. Sí. Y vamos, a la recreación que se hace se le invita porque es impresionante verlo sobre el campo de batalla. O sea, que se la sabe todas, ¿no? Sí, sí, además lo pilla muy, muy en serio. Es muy, una persona, creo que es militar y lo pilla muy, muy, muy en serio. Bueno, pues en este tipo de recreaciones, es que claro, se ve tal y como era en la época, pues cómo formaban los cuadros, cómo la caballería intentaba romper esos cuadros. Sí, sí. Claro, cómo avanzan las secciones de infantería, cómo son las cargas de caballería, cómo se carga un cañón, ¿verdad? Todo, y es minuciosamente exacto a cómo era hace 200 años. Exactamente. Y además hay entrenamiento, ¿no? Disciplina. Sí, sí, se ha creado un regimiento nuevo en Valencia por parte de la Sección Política Valenciana y llevan haciendo instrucción ya algunos meses. Para hacerlo bien aquí en la recreación. Sí, sí, pero vamos a decir que también todo bajo, pues, fortísimas medidas de seguridad a fin de evitar, ¿verdad?, accidentes y que la gente... Sí, sí, por supuesto, la organización está preparando todo, pues, como... merece un acto de estos, claro. Muy bien, ¿y Carlos Canales va a narrar en directo? Sí. Esto es, voy a decir que se lleve la grabadora. Esto va a ser, además es que puede acabar con la batalla en minuto y medio. No. Da las directrices en 30 segundos, un argumento en otros 30 y resuelve en otros 30 con conclusiones. Ya le comentarán Manuel y los jefes de los regimientos que les deje por lo menos avanzar o hacer algo. O hacer algo, pero esto lo vais a subir a un podium y desde allí va a comentar. Sí, va a estar en la tribuna de autoridades, le pondremos allí un micrófono para que pueda ver bien el campo de batalla y retransmitirlo. Sí, sí, sí. Bueno, impresionante documento. Pues entonces, Pedro, solo nos queda invitar a los oyentes de La Rosa de los Vientos de Onda Cero a que os visiten y que disfruten de un espléndido fin de semana con esta recreación histórica, ¿no?, de las dos batallas de Castalla. Por supuesto, a los oyentes y que serán bien recibidos y vamos, les aconsejo que no se lo pierdan porque yo he tenido el placer de verlo y vamos, es impresionante. Ahora probablemente no lo vea porque iré de aquí para allá todo el día, pero vamos. Sí, sí, no me digas como organizador, pero claro, no vas a participar, pero a que tienes los dientes largos, a que te gustaría fundarte en un uniforme, ¿no? Por supuesto, y ir a caballo sería... una pasada. Y la gente que participa es muy variada, ¿no? Yo creo que cualquiera, ¿no? Sí, ahí hasta niños, señores, o sea, personas muy mayores, mujeres, jóvenes, mayores, o sea, es O sea, ves como en la época, ¿no? Sí. Mm. Pues nada, todos estáis invitados en las dos batallas de Castalla a recordar esa época, la invasión napoleónica de nuestro país, de España, y cómo intentamos repeler esa agresión. Así que 22, 23, 24 de julio tenéis esa cita en la provincia de Alicante, en Castalla. Seguro que os van a recibir con los brazos abiertos. 400 participantes, cañones, caballería, de todo. Ahí vais a tener hasta pincho por uno. Sí. Bueno, Pedro Gemiro, muchas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros. Mucha suerte. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos abundante información azul y verde y nuestro pasaje de la historia muy especial dedicado a los últimos de Filipinas, los héroes de aquel desastre de 1898, los cazadores de Valer. Así que nada, el teniente Martín Cerezo ya está preparando su Mauser, modelo de 1896, y bueno, a ver si os gusta. Hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Entramos en azul y verde para hablar una vez más de la pertinaz sequía. No existen precedentes históricos. Desde que los meteorólogos siguen con detalle la evolución del tiempo y recopilan datos sobre el clima que padecemos, no ha existido un año en el que las lluvias hayan sido tan bajas como en el actual. Podemos decir, por tanto, que vivimos una situación excepcional, ya que la escasez de lluvias de los últimos meses en nuestro país no tiene precedentes históricos, hasta donde la memoria alcanza. En estos momentos, las únicas cuencas que no tienen ningún problema son las del norte, y las que están en una situación más grave son la del Segura, la del Júcar, la cabecera de la cuenca del Tajo y la margen izquierda del Ebro. El pasado mes de enero fue uno de los cuatro meses de enero más secos de los últimos 50 años. Las precipitaciones que se produjeron durante este tiempo supusieron tan solo el 16% del valor medio. Al parecer, la escasez de lluvias no se limitará este año, sino que este será el inicio de un nuevo ciclo de sequía que se prolongará durante varios años más. Y mientras que unos se empeñan en hacernos ver que la sequía que sufrimos no es una realidad extraña que esté teniendo lugar tan solo en España, sino que es un efecto más del cambio climático que acecha al planeta, expertos meteorólogos aseguran que esta escasez de lluvias nada tiene que ver con el fenómeno global de cambio climático y que es más bien una situación que se produce con regularidad cada 10 años. Cada 10 años tenemos una sequía de estas características, lo que pasa que la de este año es gravísima, y hasta hay que añadir la cantidad de incendios que se están produciendo en la península ibérica. Dato muy preocupante, y vuelvo a insistir en lo que comentaba al principio del programa. Hay que darle al Ministerio de Medio Ambiente la importancia que merece. En el siglo XXI el medio ambiente va a ser asunto absolutamente prioritario para todos nosotros. Se trata de la casa en la que vivimos, se trata del planeta Tierra. Y si no damos importancia a estos ministerios y a las actuaciones que pueden desarrollar, pues mal lo vamos a tener. Ahora mismo el Ministerio de Medio Ambiente debe ser elevado a la categoría de primera división y no tenerle relegado en el segundo o tercer escalafón, como viene ocurriendo. Pues ojalá que esto sea así. Bueno, y para que todo no sea malo, vamos a felicitar a nuevos espacios protegidos en el planeta Tierra. Hablamos de México y de Noruega. Sí, porque la UNESCO ha decidido aumentar la lista del Patrimonio Natural de la Humanidad, añadiendo nuevos enclaves naturales y culturales de gran valor. Entre los nuevos sitios incluidos se encuentran dos fiordos noruegos, al noroeste de la ciudad de Bergen, por ser considerados los más bellos del mundo, con escarpadas montañas, cascadas, glaciares y aguas cristalinas. Por su parte, 244 islas, islotes y zonas costeras situadas en el Mar de Cortés, al noroeste de México, han sido añadidos por representar todos los procesos oceanográficos del planeta. Del Parque Nacional Coiba, en el Pacífico panameño, que incluye la isla Coiba, 38 islotes y las zonas marítimas del entorno del Golfo de Chiriquí, se ha destacado que es el último refugio de un cierto número de especies amenazadas. La península de Siretoko, en Japón, es un extraordinario ejemplo de la interacción entre los ecosistemas marinos y los terrestres, así como el hogar de multitud de especies en peligro de extinción y lugar de paso para aves migratorias. El cráter de Bredefjord Dom, al sur de Johannesburgo, no es solo el más grande del planeta, sino también el más antiguo, con unos 2.000 millones de años de antigüedad, lo que permite investigar el pasado geológico de la Tierra y la evolución del planeta. La lista se completa con el Valle de las Ballenas, en Egipto, que contiene fósiles de algunas de las ballenas más antiguas que se conocen y que nos puede aportar pruebas sobre la evolución humana.

el 38 regimiento de voluntarios norteamericanos liberaron un campo de concentración en el que estaban cientos de españoles. Así, la caballería siempre al ataque. Lo que no hicieron las autoridades españolas, para vergüenza nuestra, lo resolvieron al final los que nos habían quitado las Filipinas. Y así terminaba la historia de aquellos españoles. De miles de ellos no se volvió a saber. Otros regresaron a casa, pero recibieron la vergüenza, la humillación de la derrota. Tan solo Martín Cerezo y pocos más fueron recibidos en casa con honores. Miles de muertos en Cuba, miles de muertos en Filipinas, y todo perdido, y la grave crisis del 98 para España. Pero bien merecen unos minutos esos héroes de Valer, esos cazadores de Valer. Años más tarde, en esa misma zona, se rodaba una película. Esa película llevaba por título Apocalipsis Now. Los norteamericanos tuvieron su Vietnam, los rusos su Afganistán, y los españoles su Cuba y su Filipinas. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas nos dejó tu tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón, como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra ya o aquí te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Magistral, Joan Manuel Serrat. Y atención, porque en Azul y Verde estamos muy pendientes, como sabéis, del cambio climático, y eso puede afectar a España con determinadas enfermedades llamadas tropicales, y claro, como sigue así la cosa, vamos a ser tropicales dentro de nada, como Machín y sus maracas. Así es, científicos expertos en el cambio climático han advertido hoy de que las enfermedades infecciosas como el dengue, la malaria o la fiebre del Nilo podrían verse potenciadas en nuestro país a consecuencia del cambio climático y debido también a la proximidad del continente africano. Según los expertos que han elaborado un estudio sobre las consecuencias del cambio climático en España, el aumento de temperatura, tanto ambiental como del agua, entre 5 y 7 grados en verano, se calcula, favorecería el crecimiento en número de los animales transmisores de estas enfermedades, como mosquitos, garrapatas y roedores. Además, la lluvia, por un lado, que disminuirá un 8%, haría que estos vehículos de transmisión crecieran, y la sequía, por otro, favorecería la aparición de aguas estancadas, un caldo de cultivo ideal para estas enfermedades. Las temperaturas extremas, tanto altas como bajas, provocan, como todos sabemos, miles de muertos, sobre todo en grupos de riesgo, afectados sobre todo por enfermedades respiratorias o circulatorias. Pues bien, veamos un dato. Las muertes relacionadas con el calor aumentaban un 6% entre 1980 y 1990. Pues se calcula que en el 2020 esta cifra subirá al 15% y hasta el 35% en 2050. Por ello, los expertos instan a las autoridades a poner el empeño necesario en evitar que estas estimaciones se hagan realidad. En cualquier caso, los datos que ofrecen estos científicos son también preocupantes en otros aspectos, ya que se apunta a que en la actualidad el 1,4% de las muertes en todo el mundo están directamente relacionadas con la contaminación atmosférica, que se calcula será un 120% mayor en 2100. Otros de los efectos que se recogen en este estudio sobre el cambio climático es el ascenso del nivel medio del mar entre 10 y 68 centímetros, que provocaría la pérdida de un gran número de playas, sobre todo en el Cantábrico, y la inundación de muchas zonas costeras. En contraposición, disminuirían los recursos hídricos en nuestro país un 17%, con el consabido impacto, sobre todo en las islas y en el sur peninsular. Según este estudio, España es uno de los países más afectados por el cambio climático en el mundo. Conclusión y advertencia: si tienen que veranear, háganlo estos años, porque ya no podemos fiar el asunto más allá del 2010 o 2020. Y en cuanto a las enfermedades tropicales, pues la malaria se lleva todos los años la vida de 200.000 seres humanos. 200.000 mueren víctimas de la malaria, y aún así las vacunas siguen contenidas en algún laboratorio. Bueno, pues el dengue, la malaria y parásitos, mosquitos, roedores, garrapatas. Hay que ver cómo se pone esto. Esto va a ser Blade Runner en nada. Y mientras tanto, el Discovery pues posterga un poquito su lanzamiento. Efectivamente, el transbordador espacial Discovery no será lanzado hasta la próxima semana. Eso es lo que ha anunciado la NASA, cuyos técnicos creen oportuno seguir investigando qué pudo fallar en el sensor del tanque de combustible, responsable de que la nave no despegara el pasado miércoles tal y como estaba previsto. Al parecer, dicho sensor indicó que el tanque estaba casi vacío, cuando en realidad esto no era así. Suficiente para que saltara la alarma y que el protocolo de seguridad de la NASA obligara a suspender el despegue. Ahora toca analizar con mucha atención los informes redactados por 12 equipos de ingenieros que han revisado el Discovery. En palabras de Wayne Hale, subdirector del Departamento de Transbordadores, quedan varios días de inspecciones y reparaciones. Tras conocerse la noticia del aplazamiento, los 7 astronautas que formaban la tripulación de la nave pasaron un tiempo descansando en el Kennedy Space Center de Cabo Cañaveral, aunque desde el sábado por la noche están ya en el Johnson Space Center para continuar con el entrenamiento. En la NASA siguen trabajando con la posibilidad de lanzar el Discovery antes del 30 de julio, pero si esto finalmente no fuera posible, ya se baraja la fecha del 9 de septiembre como la siguiente óptima para que este transbordador se acople a la Estación Espacial Internacional. Un dato a tener en cuenta, ya que la amenaza del huracán Emily se cierne sobre Florida en los próximos días. Hay que recordar lo delicado de esta misión, la número 114 en la historia de los transbordadores, ya que es la primera desde el desastre del Columbia en febrero de 2003. Desde entonces se han invertido más de $1.400 millones, tanto en investigar qué ocurrió exactamente en aquel entonces, como en modificar el Discovery, al que se le han hecho alrededor de 300 cambios para evitar una nueva desgracia. Bueno, pues también hay que comentar varias cosas. La primera, que no dejen a los operarios norteamericanos que se acerquen más al Discovery, porque cada vez que se acerca rompen algo, y que se contrate una cuadrilla de operarios rusos, que esto vienen con un esparadrapo y con una llave inglesa y lo arreglan. Luego, la ventana atmosférica se cierra el 31 de julio y tenemos en ciernes por la aparición de algunos huracanes. Dicen que hasta 7 pueden llegar a las costas de la Florida en esta temporada. Bien, pues la situación para el Discovery muy, muy, muy, muy delicada. Sugerimos desde aquí que envíen unos juegos de naipes y unas videoconsolas a los astronautas, porque pueden estar esperando un ratito. Y noticia feliz que nos llega desde Cantabria. Ha nacido un bisonte europeo. Pues así es, ha nacido en Santillana del Mar un bisonte europeo después de 3.000 años desde que campase a sus anchas el último individuo de la especie en libertad. Altamiruco, que así se llama la cría, nació el pasado 25 de junio, hijo de Odisea, bisonte procedente del zoo de Bratislava, y Rafael, que procede del zoo de Jerez. Su peso al nacer fue de 800 kilos y esta cría de bisonte europeo llegará a medir 2 metros de altura y unos 3 de longitud, y durante los 2 próximos años permanecerá cerca de su madre, que aunque primeriza supo en todo momento los cuidados que requería su pequeño, como cuando le lavó con su lengua hasta dejar el pelo seco y limpio, creando así un vínculo familiar para los próximos años. Además, el joven Altamiruco dio sus primeros pasos para poder mamar de su propia madre. Este joven bisonte no es consciente de lo que ha significado su nacimiento en este lugar, pues Cantabria albergó hace 3.000 años a esta especie de manera salvaje, y Altamiruco, después de tanto tiempo, volvió a ver las tierras habitadas por sus antepasados y que le dan nombre, ya que la cercanía con las cuevas de Altamira ha hecho que el pequeño se llame así, por ese lugar emblemático en el que nació, Cantabria. Actualmente la pequeña cría de bisonte se encuentra feliz y corretea y juega, siendo uno de los principales atractivos del zoo de Santillana, aunque esto a sus padres no le gusta del todo, pues se ven obligados a rebufar

En unos segundos, Raúl Sogún para hablarnos en exclusiva de Los Cuatro Fantásticos, la última sensación de la taquilla. Bueno, pues hablamos de esa historia, vamos a recordar cuándo nacieron, cómo son los Cuatro Fantásticos, qué superpoderes albergan en su genética después de aquel incidente espacial y cómo han ido discurriendo por las páginas del cómic en los últimos pues 44 años, nada más y nada menos. Bueno, pues todo eso con Raúl Sogún. También el correo electrónico rosa.vientos@.es, la gente sin escrúpulo y los europeos, somos europeos y que hasta las 4, 3 en Canarias no faltarán emociones en vuestra Rosa de los Vientos. Es momento para dejar volar la imaginación, para hacer disfrutar la fantasía. Estamos hablando del noveno arte, estamos hablando del mundo del cómic en muchísimas ocasiones. Parece que es el recurso más frecuentado últimamente. El cómic llega al cine y es el caso que nos ocupa. Los Cuatro Fantásticos, todo un clásico de la Marvel. De hecho, pues yo creo que muchos dibujantes han podido vivir muy bien gracias a los superpoderes de los Cuatro Fantásticos. Así que vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de la película con mi querido Raúl Sogún. Y bueno, aprovechando, y para eso tiene enchufe, pues hoy, 19 de julio, cumpleaños mamá Sogún. ¿Qué tal? Buenas noches, Raúl. Hola, buenas noches, sí. La señora Sogún cumpleaños hoy, ¿no? Sí, señor. Bueno. Hemos estado felicitando ahí un poquito y bueno, ya que nos cuida y ya que poquito a poco nos mima desde pequeñitos y el mundo del cómic empieza a hacerme ya en ella, también hay que reconocérselo. ¿Ha logrado entenderte? Está en ello, sí. Está en ello. Poquito a poco ella ve que, bueno, que es lo que me gusta, que es un mundo que, como otro cualquiera, y bueno, y lo intenta, al menos lo intenta. Lo intenta, ¿verdad? Como buena madre que es. Antes hablábamos del bisonte que ha nacido en Cantabria, ¿verdad? Que la mamá enseguida le estuvo dando lengüetazos para dejarle sequito y confortable. Pues tu mamá también lo hizo contigo y mira qué bien, mira qué buen resultado. Me ha cuidado muy bien, mi mamá me mima. Bueno, pues desde aquí le enviamos nuestra mejor felicitación, joven y lozana como está ella. Eso es, estupenda y fantástica, nuestro besito de parte de la Rosa de los Vientos. Bueno, pues vamos a hablar de los Cuatro Fantásticos, Raúl, que era la sensación, era lo más esperado. Hombre, también lo de Batman, pero los Cuatro Fantásticos es que tienen algo muy especial, ¿no? Ha sido, además, ha sido un evento muy esperado, se acaba de celebrar también en San Diego, la convención de cómics más grande del mundo, y ha sido lo que la ha marcado y ha sido el denominador común en todo el mundo en la última semana. La gente lo que dice, Raúl, es que no es normal que ahora mismo estemos invadidos por los superhéroes después de 40 y tantos años. Parece que es el último recurso al que ha echado mano Hollywood, ¿no? Hombre, realmente es lo más sencillo. Por fin hay efectos visuales y hay modos de tener representaciones dignas de los personajes. Entonces, claro, cada director y los guionistas han visto que es un filón grande. Tanto los chavales como la gente un poco más mayor son historias que ha leído durante toda su vida y quieren aprovechar el tirón, los medios para hacerlo y por qué no dar algo digno y poder sacar su faceta fan, que también los hay. Por ejemplo, claro, Bryan Singer, que ahora está haciendo Superman, fue un enamorado de Spider-Man y bueno, pues aprovecho ahí. El otro día se comentaba, se decía, bueno, es la primera vez que los Cuatro Fantásticos llegan al cine, pero esto al parecer no es cierto porque no. Existió una peliculeja, ¿verdad? Sí, una película de Roger Corbin de hace muchos, muchos años. Y bueno, lo que pasa es que no llegó a estrenarse, varios circuitos. Exacto, y que fue prácticamente secuestrada por la Marvel, dicen, ¿no? Sí, secuestrada porque la verdad es que bueno, fue bastante casposilla. Sin embargo, como curiosidad, ahora mismo está siendo la versión pirata grabada de un beta o de donde fuera, de un 16 milímetros, en Estados Unidos está siendo sensación. ¿Y tú has visto algo? Hemos visto imágenes, hemos visto un par de escenitas. Lo que pasa es que, por desgracia, no he podido hincar el diente, pero como curiosidad sí la hay. O sea, pero la sensación es esa, ¿no? Curiosidad. Sí, es sobre todo curiosidad. Realmente los Cuatro Fantásticos, a falta de poder hacerlos decentemente, han tenido 3 series de animación y van camino de la cuarta, ahora en 3D. O sea, que han estado en dibujos animados. Sí, han estado en dibujos animados y han sido personajes recurrentes en el resto de franquicias, en el resto de dibujos animados de toda la Marvel. Lo que pasa es que, bueno, dado los poderes y lo visual, que es el cómic, costaba mucho hacerlo imagen real. Y bueno, pues hasta que no hemos tenido ordenadores suficientemente potentes y los creativos no nos han dado el margen para hacerlo, pues no hemos podido disfrutar. Vamos, esta entonces se puede considerar como primera película digna. Sí, la verdad es que la primera digna de los Cuatro Fantásticos y bueno, es la primera de muchas. A ver, opinión del especialista, ¿te ha gustado? La película en sí es entretenida. Es para ver con los amigos o ver la película está bien hecha. Visualmente es una maravilla. Los personajes están muy bien caracterizados. Podrán reconocer muchos aspectos de los personajes. Lo único que te decepciona un poquito el final. Como película de introducción de una saga, porque no nos engañemos, son 530 números los que están editados ya los Cuatro Fantásticos. Sí. Resumir así, de buenas a primeras, un origen, bien. Lo que pasa es que, bueno, las segundas películas en este aspecto siempre son mejores. Tenemos el ejemplo en Spider-Man y en X-Men 2. Entonces, la segunda de los Cuatro Fantásticos va a dar mucho más que hablar. O sea, que los puristas de los Cuatro Fantásticos a lo mejor no están muy contentos con ese final. Con el final no. Sin embargo, con el resto y con el desarrollo de los personajes, personalidad que se les ha dado y bueno, todo lo que es el trasfondo y el cómo están hechos, les va a encantar de todas. Recuérdanos un poco la historia esencial de los Cuatro Fantásticos. Bueno, aunque no está puesta en la película, que ahí se han tomado bastante licencias, la historia original parte de que Reed Richards, que en el universo Marvel es uno de los cerebros más importantes que existen, crea un cohete pues para ayudar a la humanidad y quiere que lo pilote su mejor amigo, Ben Grimm, alias La Cosa, que es su piloto de confianza y amigo desde la universidad. ¿Qué ocurre? Que bueno, necesita un par de acompañantes más, entonces coge a su chica por aquel entonces, su Storm, y al hermano de esta, que es piloto de carreras de coches, y los acompaña. Suben en el cohete, que realmente lo secuestran, como les está pasando a la NASA, no se complica mucho la existencia, suben directamente en el cohete, y bueno, una nube de rayos cósmicos les hace volver a la Tierra y les da superpoderes. Y ahí tenemos el origen de los Cuatro Fantásticos. Pero pasa que cada uno desarrolla un poder en especial, ¿no? Exactamente, dependiendo de la radiación. O sea, Ben es La Cosa porque se convierte en un hombre de piedra, ¿no? Mole de piedra. Luego la nena se hace invisible. Exactamente. Exacto, uno se hace antorcha humana. Exactamente, y luego ya Mr. Fantástico, que es Mr. Fantástico, que es el... pues este es un personaje del Greco, está elongado. Sí, bastante. y bueno, pero claro, frente a ellos está un antiguo amigo, ¿no? Sí, pero realmente es uno de los personajes más carismáticos de Marvel, que es el Doctor Muerte. El Doctor Muerte, sí. Como curiosidad... Este ya, era bueno en principio, ¿no? Empezó siendo bueno y como curiosidad para los cinéfilos, George Lucas se basó en el personaje y en la armadura y en las formas para hacer a Darth Vader. A Darth Vader. Sí. Me comentabas, Raúl, que la máscara de Doctor Muerte es maravillosa, ¿no? La máscara del Doctor Muerte la han hecho muy bien, está muy lograda y la verdad es que tendrán ganas de tenerla en la mano. Es los efectos especiales y lo que es la atrezzo en sí de la película es maravillosa. ¿Y por qué le entra esa pequeña ambición al Doctor Muerte? Siempre fue ambicioso, siempre fue un pelín envidiosillo por aquello de que Reed Richards era un poquito más listo que él. Ya. Lo que pasa es que, bueno, en los cómics se metió en un experimento que no debía, aquí también sufrió la radiación cósmica. Sin embargo, bueno, pues es el complejo de Narciso, el no ser una persona guapa, el quedar deformado, es lo que le hace esconderse tras una máscara, tras una armadura y luchar contra los Cuatro Fantásticos. ¿Y los Cuatro Fantásticos cómo llevan esto de los superpoderes? Hombre, en un principio, bueno, pues tenían para qué esconderse, si son todos personajes públicos, tanto en el cómic como en la película. Y bueno, aunque les cuesta acostumbrarse, deciden que bueno, ya que los tienen, deberán de usarlo para algo bueno. Entonces, realmente fue un concepto que en el mundo del cómic llamó mucho la atención, porque todos los personajes tenían su identidad secreta, todos estaban bien escondidos y bueno, en muchos aspectos sigue siendo así. Sin embargo, aquí siempre han sido imágenes públicas y creando una gran corporación financiera. Sí, yo recuerdo cuando siendo adolescente leía los cómics de la Marvel en ediciones Vértice, y a los Cuatro Fantásticos, que yo era devoto de los Cuatro Fantásticos, que siempre el personaje de La Cosa, el personaje de Ben, pues me produjo una... Siempre me produjo una sensación muy especial, ¿verdad? Era muy tierno. Era un auténtico drama el que estaba viviendo Ben, ¿no? Empezó siendo así, además, como curiosidad también decir que Jack Kirby, su creador visual, el rey del mundo del cómic, pues que se basó en sí mismo, pasaba una mala racha, tenía una cantidad ingente de proyectos, dibujaba más de 100 páginas al mes, estaba bastante agotado y bueno, pues visualmente creó La Cosa pensando en él y viéndose en un espejo. Sí, entonces podremos ver varias características. Es un personaje muy duro por fuera, es el músculo, y sin embargo, bueno, está atormentado porque los demás pueden llevar vidas normales y él no. Intenta acostumbrarse, lo que pasa es que es una losa que ha llevado durante mucho tiempo. Además, yo recuerdo algunos números en los que Ben está auténticamente obsesionado por recuperar su forma corpórea, ¿verdad? Su cuerpo. Y llega a conseguirlo en varios números. Sí. Incluso, bueno, tiene la gusa de que por fin puede pasearse por Jersey Street, la calle por la que suele caminar sin que los chiquillos se metan bastante con él. Es una imagen recurrente en el mundillo del cómic de Jersey Street. Le dedican a tirarse huevos, tirarle piedras para poder echarle porque lo consideran un monstruo y no puede defenderle. Sí, es un pequeño drama el que sufre Ben en la cosa. Y bueno, pero bueno, en la película ha llegado el momento de las tortas, ¿no? Lo sí, que ha llegado la hora de las tortas, que además es una frase que todo el mundo esperaba. Sí, gusta y sí está bien hecha en ese momento. Sí. Que reconocer que también han condensado el drama de Ben Grimm, que también es una cosa que han sacado y han reflejado en la película. Su relación con la antorcha humana, que además lo han hecho también visualmente muy bien. Mike Waringo ha trabajado en lo que es el guión, vamos, en el storyboard, y se le nota la mano, es el activo, el chico que está a gusto con sus poderes y que los utiliza, bueno, pues para cualquier cosa menos para hacerle bien. Sí, la antorcha humana es el que está más convencido, ¿no? Exactamente, es el que más lo disfruta, el que ha descubierto un filón dentro de lo que son sus poderes y, bueno, experimenta con ellos al máximo. De hecho, el merchandising, lo que ya se está vendiendo para la chiquillería y jovencitos es pues lo de la cosa y lo de la antorcha humana. Son los dos personajes más vendibles, ¿no? Claro, porque la antorcha es el que mejores efectos visuales ha acaparado. Los han cuidado mucho, tanto las partes del fuego, lo han hecho como muy natural. Y la cosa, porque, bueno, que igual que pasó con Hulk, son pies grandes que te puedes poner. Sí. Y esto, sin embargo, como curiosidad, el merchandising de mayor calidad que han sacado y que en la Marvel suelen trabajar con eso son los malos. Ahora mismo han sacado una reproducción escala 1:1 de lo que es el busto del Doctor Muerte, que es simplemente espectacular. Sí. En precios relativamente prohibitivos, pero hay que reconocer que son piezas que los pueda tener son muy bonitas. O sea, solo para fanáticos. Exactamente. Fanáticos. Estamos hablando alrededor de unos 450 euros más o menos. Más o menos. Y en estos 44 años, los cuatro fantásticos, ¿se han resentido en algún momento? ¿Han bajado? Han tenido bajones, porque siempre han sido una familia y como tal, pues bueno, en el mundillo del cómic, dependiendo de las rachas y de las épocas en las que nos movamos, la familia estaba en auge o no. Y la empresa también ha tenido bastante que ver. Sin embargo, es una colección a la que todo el mundo le tiene un cariño bastante especial. No dejamos de ver la relación que tiene Mr. Fantástico con la Mujer Invisible. Y bueno, pues van apareciendo, que si bien cuando se casan tienen su hijo Franklin, que además es uno de los seres más importantes del universo Marvel. Entonces han intentado utilizar el cómic como plataforma. Se ha utilizado mucho para descubrir a personajes y para dar cabida a muchas cosas que, bueno, a día de hoy en el mundo del cómic son normales, como son los viajes en el tiempo y los agujeros negros. Sí. Y sin embargo, bueno, en aquella época fue una revolución. Una revolución. Bueno, háblanos de otros superhéroes que se han sumado a la propuesta de los Cuatro Fantásticos, porque aquí ha habido alianzas, ¿no? Sí, ha habido alianzas con los Vengadores y con los X-Men. Incluso, bueno, llegaron, en vez de estos cuatro fantásticos que hemos hablado, llegaron a ser cuatro muy peculiares, como son Spider-Man, Lobezno, Hulk y el motorista fantasma. Ese sí que era una cuadrilla buena, ¿eh? Sí, la verdad es que, bueno, eso sí que era en la hora de las tortas. Sí. Realmente fueron unos cuantos números muy bien dibujados, muy curiosos, los cuales los cuatro fantásticos desaparecen y bueno, se dedican a rescatarlos. Sigue llegando la colección fluidamente, ¿no?, aquí en nuestro país. Sí, sigue llegando. Tuvo una temporada en la que eran tomos, sin embargo, bueno, pues estamos ahora mismo, la serie está en auge. Resulta que bueno, ahora tenemos a Reed Richards deformado por el Doctor Muerte, obsesionado por llevar el poder y porque nadie les ataque, y en Estados Unidos está siendo un boom. También se ha sumado el hecho de que han sacado su versión Ultimate, que lo hablábamos el otro día. Sí. Y bueno, ha sido también un éxito de ventas muy importante. Para la Marvel, los Cuatro Fantásticos han sido fundamentales, ¿no?, en algún momento de apurillos. Sí, siempre han sido, sobre todo les han dado margen para poder contar historias y grandes sagas épicas, que les ha dado crossover. Son personajes muy recurrentes que han utilizado todos los autores. Es más, es de las pocas colecciones que no ha cerrado en ningún solo momento, y llevan ya 530 números editándose en Estados Unidos. 530 números, es que se dice pronto y es un derroche de imaginación, es un un portento, esta serie, Los Cuatro Fantásticos, y supongo que ahora van a arrasar en taquilla, ¿no? Exactamente, bueno, pues como curiosidad, en el primer fin de semana han tenido ya más de 56 millones de dólares. ¿Ya 56 en el primer? En recaudación. ¿En el primer fin de semana? En el primer fin de semana han superado a X-Men, que era la primera X-Men, que fue la más taquillera con 54 millones y medio. Madre mía. Entonces están y se espera, bueno, que de aquí a en adelante todavía tenga la película tenga más vida de cara al verano. Claro, ahora mismo la pregunta que circula entre los productores de Hollywood es, ¿tendremos superhéroes suficientes para aguantar 10 años más? Pues si se apuran, sí, porque además están ahora mismo, bueno, pues se habla ya de que haya 3 películas más de Batman, que haya 4 de 4 Fantásticos, otras 4 de, en total 4 de Spider-Man, 4 de X-Men, y bueno, el Motorista Fantasma, Watchmen, que está ahí en cartera, y ya la esperadísima V de Vendetta, que la tendremos en noviembre, han aprovechado el filón. El género de superhéroes antaño era una curiosidad y sin embargo ahora se va a imponer. No, está claro que los superhéroes ya no salvan la humanidad, salvan a Hollywood, ¿no? Sí, realmente es lo que les da las taquillas, y bueno, hay que reconocer que poco a poco también los autores han ido, en vez de ser algo más infantil, ha ido a temas más juveniles, un poquito más adultos y más serios. No siempre es todo visual, no siempre es bueno luchando los buenos buenísimos contra los malos, sino que intentan también meter historias clásicas de la historia del cómic. Pues fantástico, no, Los Cuatro Fantásticos están ahí triunfando en el cine, y hemos sabido algo más gracias a nuestro querido Raúl Sogún, que el próximo lunes estará aquí ya, como en la última semana de temporada, con un top ten muy peculiar, y es el top ten de los cómics recomendados para este verano, ¿no? Exactamente, podemos tener series que todavía hemos tocado y que llegado el verano se pueden disfrutar mucho, y bueno, pues tendremos bastantes historias que contar y curiosidades para este verano poder disfrutar y poder comentar todos juntos. Sí, señor. ¿Cómo me ha gustado, Raúl, tenerte esta temporada en La Rosa de los Vientos? Más feliz he estado yo. Ha estado fenomenal. ¿Tenemos aquí alguna consulta de Los Insaciables? Vamos, así es. Oye, pues mira, tenemos ahí otro grupo de superhéroes, Los Insaciables. Los Insaciables, Los Invencibles, Los Insaciables. ¿Tú has visto la película, Martín? Sí, Los Cuatro Fantásticos, sí. ¿Y te ha gustado? Me ha gustado. Me ha quedado la duda exacta de cómo consiguen controlar esos superpoderes. Pues siempre es controlando las emociones. Además es una cosa muy curiosa que también te lo comenté en la película con la mujer invisible, que le dice que cuanto más cabreada esté, más controla sus poderes. Claro, pero entonces, hay un momento en el que está muy, ¿verdad? Así un poco romántica la situación y también. Sí, también. Entonces, pero bueno, las hormonas son las hormonas. O sea, cuando el superhéroe en sí se altera, sí, es cuando se produce la cosa mejor, todo va mejor. Sí, sí. Eso está bien. A ver. Comenzamos con el correo de Bruno Redondo, que está encantado. Agradecido por el entretenimiento, dice, que prestáis a aquellos que trabajamos mejor por la noche. En mi caso, dibujar. Esta no pone ninguna objeción a la breve selección de dibujantes que tenemos colocados en los USA, que hizo Raúl. Dice, aunque claro está, tengan que quedarse tantos descolgados. Yo os mentaría, nos menciona Bruno Redondo, a su colega Carlos Rodríguez, que acaba de conseguir colección propia en Image, en Image, Shadowhawk, concretamente. Dice que es pronto para que se incluya en la lista de los 10 mejores, pero dadle tiempo, que es un tío con talento. Y una petición para Raúl, hablar de la Asociación de Autores de Cómic de España. Y nos menciona una página web, que es autoresdecomic.com, www.autoresdecomic.com, con nombres importantes, dice, involucrados y ambiciosos objetivos. Así que le gustaría que la nombrara, que diera la dirección. Bueno, la verdad es que por fin, poco a poco, se va saliendo del ostracismo, hay asociaciones y el mundillo del cómic empieza a salir de donde estaba, que es una cosa de agradecer. Poquito a poco se va viendo a la sociedad en general que hay mucha gente implicada en muchos proyectos y bueno, pues entre el cine, los eventos, que cada vez son más, este verano también tenemos eventos, y los autores que es de agradecer, porque los autores americanos y europeos les cuesta más moverse, sin embargo los españoles se prestan para cualquier tipo de evento, que es una cosa que los que estamos aquí debemos de aprovechar y agradecérselo. Pues desde aquí saludamos a Bruno Redondo y ojalá que pronto triunfe y le podamos incluir en futuros top ten, ¿verdad, Raúl? Exactamente, que además es un lujazo poder hacer uno por temporada, un par de ellos por temporada, sí, porque realmente todos nuestros autores merecen la pena. Claro, hay muchos y a veces pues hacer un top puede ser injusto, pero eso sí, ya nos preocupamos en advertir cuando lo hicimos, que todos merecían nuestro homenaje, todos los de haber podido, hemos incluido a mil. Exactamente. José dice, como sois el único programa mainstream que le dedica un espacio decente al mundo del cómic, quería presentaros nuestro noveno Salón do Cómic de Cangas a través de su página web, que es salondocomicdecangas.com. Se celebra del 18 al 24 de julio, ahí estarán Horacio Altuna, Javier Pulido, Fran Bueno y Marcos Calo. Además, dice, podréis contemplar la magnífica obra de tantos ellos, de, incluso del entorno de la Ría de Vigo. Es más, estáis invitados a Marisquito, o lo que se tercie, que algo habrá por aquí que os guste. ¿Cómo? La verdad es que no es lo que hablábamos antes. La gente cada vez se está preocupando más, sí. Y hay que reconocer que este salón tiene mucha gente importante, y todos los que se puedan acercar, que todavía están a tiempo, que se pasen, porque van a disfrutar mucho de estos días. Cómo me gusta a mí Horacio Altuna, ¿eh? Sí, además es un clásico y es uno de los grandes. ¿Hizo cosas en 1984? Sí, hizo, si no me equivoco, 4 o 5 números, aunque me corregirá él si me pilla por banda, pero creo que son 4 o 5 números. Sí. Bueno, pues fantástico, Raúl Sogún, estás inmenso, ¿eh? Estamos siempre igual que jefe. Estás que te sales. Venga, pues un abrazo. ¿Qué tal por Salamanca? ¿Habéis tenido calorcito estos días? Bien, hemos tenido calorcito, ahora por lo menos refresca un poquito por la noche y nos da tiempo para trabajar y para poder disfrutar un poquito. ¿Y los eventos, festejos y demás en la Plaza Mayor? Ahí estamos, hemos tenido, cada fin de semana tenemos algo distinto, hemos tenido nuestra propia Ilíada y bueno, hemos podido disfrutar. Hay que reconocer que el arte poquito a poco está también en la calle. Nos da lástima el no tener nada de cómic, pero el arte que está en la calle se puede disfrutar, y por lo menos se congrega mucha gente a verlo y poder comentarlo. Bueno, pues ahí estamos también en Salamanca con esta celebración en torno a la Plaza Mayor. Gracias a Raúl, tenemos las noticias muy fresquitas. Un abrazo tremendo, Raúl, hasta la semana que viene. Un abrazo. In her corner, singing herself to sleep, wrapped in all of the promises that no one seems to keep. She no longer cries to herself, no tears left to wash away. Just diaries of empty pages, feeling gone astray. But she will say, will everything burn? Will everyone scream? Burning their lives, burning my dreams. All of his hate and all of his pain. Una canción fantástica para una película fantástica, la de los cuatro fantásticos, Ben Moody y Anastasia. A mí particularmente Anastasia me encanta. Una fortaleza, una mujer excepcional, sin duda alguna. Bueno, pues Ben Moody y Anastasia dando banda sonora a los cuatro fantásticos. Voces conjugadas a la perfección. Tiempo para nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola Silvia Casasola. Hola, buenas noches. Y qué bien, Ben Moody y Anastasia, ¿eh? Monísimos. Están muy bien, monísimos. Además, fenomenal con estos trajes que se han puesto, ¿eh? Sí, oh, sí. Ella, además, es que no se la ve nada, porque es invisible. Es la mujer invisible, efectivamente. Es bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Así son las cosas, así las hemos contado. Bueno, pues vamos a por esos correos electrónicos, vamos a por todas. Pues vamos a por Rafa y a por Teresa. Rafa y Teresa. Sí, Rafa tiene un mensaje. A ver. Dice, este mail es para elogiar la voz de la nueva becaria que habéis escogido este año. Tremendo esto. Una gran voz. Lástima que se ponga tan seria, porque seguro no, que es majísima. Ahora mismo Mila se está sonrojando. Está con unos auriculares inmensos que le hemos puesto, que parece la hormiga atómica. Y Teresa tiene un mensaje para... Dice, Martín, me vuelves loca. ¿Eh? pero bueno. Cuando leo, no logro concentrarme con tu voz. ¿Qué ocurre? Así que... Bueno, pues saludamos también a nuestra colonia de alemanes en España, que Teresa, mi marquesa, tipititipitesa, ¿no? Yo creo que Teresa eso no le ha gustado, ¿eh? ¿Ah, no? Sí. Yo creo que lo hace con doble intención Teresa esto, ¿no? Y algo oscuro se ve por ahí. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, amigos. Paula de Madrid nos ha transmitido un par de preguntas. La primera es sobre la película de Juana la Loca. Dice que la ha estado viendo recientemente y que le sorprendió un detalle de la película en la que Felipe el Hermoso bebía agua en un vaso en el que había hielo. Sí. Entonces ella se pregunta si, bueno, pues es un gazapo de la película o ya existía el hielo por aquel entonces. El hielo, sí, era nieve compactada y la utilizaban, la traían de las neveras, así se llamaba, eran depósitos de nieve pura de las montañas. Lo que pasa que en el caso de Felipe el Hermoso, yo no sé si le echaron un on the rocks al agüita. La leyenda dice que después de jugar un partido de pelota, pues se dice, tráeme esa jarrita de agua fría, y ingerióla, y bueno, pues le dio un patatús. Pero bueno, ya escuchamos aquí en voz del doctor Pedro Gargantilla que seguramente la muerte de Felipe el Hermoso tuvo mucho que ver con una especie de peste, una enfermedad irreparable por entonces, y eso se sumó a una congestión bronquial y acabóse la vida de Felipe el Hermoso, con lo que ya sabemos que ocurrió. Una tragedia tremenda, pero parece más bien la muerte asociada a una peste, un determinado tipo de peste, que a beber agua fría. Y la otra pregunta de Paula era acerca de las cigüeñas negras. Quería saber cuántas parejas existían a día de hoy en España. ¿Lo has mirado? Sí, lo hemos estado buscando y al parecer existen 71 parejas de cigüeñas negras, pero en lo que es toda la península ibérica, junto con Portugal. España y Portugal. ¿Tan solo 71 parejas? Tan solo 71. Bueno, pues ya queda saciada la curiosidad de Paula. Vamos con varios correos que hacen alusión a aquella obra de teatro que se mencionó en la tertulia de Zona Cero, que hablaba de una obra de teatro, la escena era la noche de San Juan. Sí. Bueno, pues tenemos varios correos, han enviado, por ejemplo, Vicente, Antonio, Javier. Luis apunta a Eloísa debajo de un almendro de Jardiel Poncela. Es el único que es un tanto discordante. Yo diría que eso no. Eloísa debajo de un almendro de Jardiel Poncela. Sí. El resto de amigos, Javier, Antonio y Vicente, apuntan por La Dama del Alba. El autor es Alejandro Casona y nos comenta, por cierto, Antonio, que lo representaron en teatro en el añorado Estudio 1 de Televisión Española y la protagonizaba Carmen de la Maza. Bueno, pues muy bien. ¿Eh? Muy bien, ¿eh? Qué sapientines son nuestros oyentes, ¿eh? La verdad es que sí. Y Vicente también incluso aprovecha, nos invita a que vayamos a su pueblo, a Verín, dice, en la provincia de Ourense, en Carnaval sobre todo, que es de los más antiguos de Europa. Así conoceréis nuestras excelentes aguas minero-medicinales y sobre todo nuestros mejores vinos, denominación de origen Monterrey. Lo dicho, que sois excepcionales y que debo ser el único que queda sin comprar Enigmas. Cebrián, muy bueno la Cruzada del Sur. Bueno, pues muchas gracias y nada, vete a comprar Enigma, que no paramos de reponer, ¿eh? No paramos de reponer, ya 6 ediciones, 30.000 ejemplares, y bueno, pues gracias por indicarnos este título, que es La Dama del Alba, Alejandro Casona. Alejandro Casona, La Dama del Alba. Un insigne autor. Dice Alex García, soy el Centollo James, escribo desde Tarragona. ¡Hombre, Centollo James! ¿James? ¡James! James. Y oí ayer en vuestro programa que habíais hecho un pasaje de la historia dedicado a Freddie Mercury. ¿Sí? Me gustaría saber dónde puedo encontrar dicho pasaje y si fuera muy antiguo y no estuviera disponible, estaría bien que volvierais a radiarlo. El de los Beatles tampoco estaría nada mal. Claro, pues es que el pasaje de Freddie Mercury pertenece a la protohistoria ya. De incluso antes de los pasajes hicimos el pasaje de Freddie Mercury. Y el de los Beatles, pues también pertenece a aquellos años. Además, el de los Beatles es capitular. Sí, sí, sí. Es complicado. Sí, sí, sí, sí. El de Freddie Mercury, yo creo que no, como no esté en la cosa esta que se llama Emule. No, dice el correo que ha estado buscando por diversos sitios de que no lo encuentra. ¿Qué va a ser que no? Bueno, pues a ver si lo localizamos nosotros, incluso debe estar en casete. Y ya te diremos cómo hacerte con ese pasaje de Freddie Mercury, o lo podemos incluso situar en la fonoteca de juanantoniocebrian.com. Lo apuntamos con mucho cariño. Alberto de Bilbao dice: yo estoy entre esas dos terceras partes que piensan que existe vida inteligente extraterrestre, pero también estoy convencido de que nunca nos han visitado. Yo también era un entusiasta de la ufología, pero la edad y la lectura de tantos y tantos casos me ha dado el suficiente sentido común como para entender que todo se basa en errores, exageraciones, falsedades y desconocimiento. y os aseguro que he gastado muchas energías en creer en los ovnis, pero ya me resulta imposible. El director del SETI tiene la suficiente autoridad científica como para opinar que es una mala noticia que haya tanta gente que piense que los extraterrestres han venido a la Tierra en platillos volantes. De toda esta gente, ¿a quién le importa saber si las piedras de Marte realmente tienen bacterias fósiles? Creo que esto sería el descubrimiento del siglo, pero a nadie le importa. El comienzo del artículo no es despectivo, solo que se hace desde otro nivel, sin más. En alusión directa a lo que no, a la noticia que nos trajo Bruno Cardeñosa en la tertulia, ese director del SETI, diciendo que bueno, que lamentaba que dos terceras partes de los que creen en vida extraterrestre piensen que han venido en platillitos. Bueno, pues opiniones para todos los gustos, pero no descartes la totalidad de casos ovni. Un 2% no tienen explicación, por eso seguimos informando. Terrux Axtur quiere felicitar por el gran programa que hacéis y por la compañía que dais en la madrugada, y además solicitar un enigma literario de Ben Traven, autor de, entre otras muchas obras, del Tesoro de Sierra Madre. Un escritor muy enigmático. Además quiere felicitar también por la obra Enigmas, la mejor lectura que ha tenido este verano. Muy bien, pues nada, que te siga gustando. Enigma, de las pirámides de Egipto al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Y en cuanto al enigma literario que nos propones, vamos a ver. Nos queda una semana, intentaré comunicárselo a Jesús, a ver si puede trastocar sus planes y nos ofrece este enigma, el autor del Tesoro de Sierra Madre, un hombre, es verdad, un hombre muy muy extraño, muy oscurito. Pues ahora te escribe Capitán Flynn. ¡Hombre, el Capitán Flynn! Sí, y quiere que le informes. Dice que hace tiempo uno de los programas de misterio del profesor Jiménez del Oso, de Televisión Española, pues emitió un vídeo magnífico rodado dentro de la Gran Pirámide, y le gustaría cómo conseguirlo y dónde puede dirigirse. Pues estos programas legendarios, míticos, del profesor Fernando Jiménez del Oso, del doctor Fernando Jiménez del Oso, creo que los emiten en las plataformas estas, ¿no?, de televisión. No sé si ponen ahí los antiguos capítulos de Más Allá o La Puerta del Misterio. Y bueno, en todo caso también en los circuitos pirata, querido Flynn, pues también lo puedes encontrar. Lo de la pirámide de Keops fue algo genial que nos contó aquí Fernando. Le costó 100.000 pesetas alquilar la pirámide para él solo, y se dio el gustazo de pasar una noche como hizo Napoleón o hizo Alejandro Magno, y estuvo ahí por 20.000 duros. Fíjate. De nada. Habló con Zayaguas, ¿no? Zayaguas, sí. Porque entonces ya estaba allí en guerra. Qué personaje tan curioso de Jaguas, ¿verdad? Sí, sí. Una cosa que... Pero bueno, a ver si algún día le podemos entrevistar. Pero sí, es verdad. A ver si en esas plataformas televisivas puedes encontrar los capítulos, o si no, en internet, pues puedes descargarlos. Seguro que hay alguna vía lícita o no tan lícita. Puede ser que canal Nostalgia, a lo mejor. Nostalgia, sí. De televisión. La cosa esta, sí. Dante de Tenerife nos escribe mientras trabaja en la rotativa de un periódico por las noches y nos dice que no se pierde ningún programa y que, referente a lo de San Borondón, nos cuenta que hay un programa en internet que ofrece fotos por satélite con una buena definición. Dice que es interesante y nos dice que el programa se llama Google Earth. Google Earth. Sí, bueno, como tierra. Pues nada, ahí tenemos las posibles imágenes de San Borondón, aunque ya contamos que nos parecía todo fruto de la fábula, de la imaginación popular. Pero bueno, hay quien afirma haber visto San Borondón. No, lo que hay en Google Earth, por ejemplo, puedes ver hasta la Moncloa desde satélite. O sea, se puede ver San Borondón y la Moncloa. O sea, dos cosas intangibles. Sí. Y la zarzuela. ¿La zarzuela también? También. También. Hay una pequeña polémica. La del manojo de rosas, por ejemplo. Sí. En una pequeña polémica, porque la Casa Blanca, por ejemplo, está difuminado. Sí. Está difuminado. O sea, tú entras en Google Earth y puedes ver a la morena y a la rubia y a Don Hilarión. Sí. Y la piscina. Y la piscina también. Bañaban. La piscina de la Lipa, por ejemplo. Por ejemplo. Por cierto, que nos preguntaban, ¿no? ¿Por la piscina de la Lipa? No, por las camisetas de la Lipa. Sí. Es verdad. Tienes razón. Qué bien. María está leyendo un libro interesante, El Club Bilderberg, de Cristina Martín. Pregunta qué os parece lo que cuenta y le gustaría que se hablara un poquito más en profundidad de este Club del Poder, que, si no recuerda mal, dice que la primera vez que lo oyó nombrar fue aquí, en La Rosa de los Vientos. Claro, aquí hemos comentado mucho, desde hace ya tiempo, muchos años incluso, con Fernando Rueda, Bruno Cardeñosa también se ha interesado mucho con esto de las conspiraciones. O sea que sí, y este libro en concreto yo no lo he leído, pero supongo que estará muy, muy bien documentado y estará bien planteado. O sea que nada, ahí seguimos con este presunto club, con esta presunta hermandad de los poderosos. Un discípulo de Martín dice: soy Ricardo, quería preguntar cuánto de verdad y de mentira hay en el Código Da Vinci. Creo además que es un tema muy digno de tratar en la Zona Cero, porque ¿qué razones puede haber para que Jesús no tuviera descendencia? ¿Qué razones tendría para no tener relaciones sexuales? Y un homenaje a Martín dice: ¿qué pasa cuando un elefante se para sobre una pata? Pues que el pato se queda viudo. Es tan bueno como los tuyos. Pues, qué bien lo ha contado Mila. Es que yo tengo una gracia innata. Muy bien, fíjate que enseguida hemos sonreído todos. Sí, sí, he visto que no podíais parar todos de la risa. En una complicidad caritativa, ¿no? Que hemos ido hacia ti. Bueno, pues está muy bien el asunto. El Código Da Vinci, bueno, pues prácticamente todo es mentira. Pero no olvidemos que esto es una novela. Y que Dan Brown, pues utiliza su libro inspiración para plantear diferentes asuntos. ¿Qué ocurre? Pues que todo lo que vas leyendo en el Código Da Vinci, pues en su mayor parte no pertenece a la realidad. En cuanto a las hipótesis que giran en torno a la figura de Jesús de Nazaret, pues todas pueden ser perfectamente válidas. Él no dejó nada escrito. ¿Y por qué no pensar en eso? Por ejemplo, las bodas de Caná. Pues, hombre, María, su madre, las preparó con tanto amor, con tanto cariño, con tanta ilusión, que incluso algunos han llegado a pensar que esas bodas eran las propias de María Magdalena con Jesús de Nazaret. ¿Y por qué no pensar que sobrevivió a la cruz? ¿Y por qué no pensar que llegó a un territorio de las antiguas Galias y que allí creó una dinastía, la auténtica sangre real, que luego custodiaron pues linajes como los merovingios? Pues bueno, caramba, todo se puede debatir, todo se puede comentar. Hola, somos dos oyentes habituales del programa y queríamos saber si es posible ver a través de internet el programa mediante algún programa de vídeo. Pues pasa que no, ¿no? No tenemos ninguna webcam de esas, ¿no? No, pues tenemos cámara de seguridad, pero el circuito cerrado. Y una cámara Fahrenheit donde te guardamos a ti por las noches. También, pero eso forma parte de nuestro intríngulis. Eso es verdad. Y Alfredo Martínez, desde Australia, quiere saber cómo se pueden bajar los programas en MP3, porque desde la página de Onda Cero solo se pueden bajar en Windows Media Player. ¿Y en MP3 cómo hacemos esto, Martín? En MP3, para pasarlo con un programita, por ejemplo, Music Match Player o el DVD Empower, ¿no? ¿Y con eso están gratuitos en Internet, sí. ¿Gratuitos? El DVD Empower, sí. O sea, tú te bajas el programita... ¿En WAV? Power and Level. Windows Sound. Sí, y luego está el MP3. Ringing Sound. Como yo creo que con estos datos precisos. Tono politono, Ringing Sound, Level Power. La rana loca. O sea, con estos códigos ya puede bajarte sí, eso. El DB and Power. DB and Power. DB. Vamos, que es muy... Por ejemplo, o Music Match Player. Te los convierte en los formatos. Sí, cómo me gusta tener gente que hable idiomas, ¿eh? Creía que ibas a decir gente de Idaho. Ah, todo viene de ahí, todo viene de Idaho, sí. Bueno, pues a David Valero le gustaría que hicieras un pasaje de la historia dedicado a la guerra de su ciudad, de Granada, que aunque no nació allí, pues se siente un granadino más. Bueno, hoy hemos puesto algo sobre Granada en los expedientes del misterio, los misterios que rodean la antigua diputación de la ciudad. Y en cuanto a la guerra de Granada, pues sí, que nos lo solicitáis mucho, pues vamos a tenerlo en cuenta para la futura temporada. Muchas gracias, amigo. Diego dice, le descubrí por casualidad hace un par de meses y gracias a Internet. Desde entonces le he seguido día tras día, tengo grabados todos sus programas y le tengo conceptuado por un gran profesional. Por este motivo, cuando he escuchado su respuesta al tema del archivo de Salamanca, me he llevado una completa decepción. La imagen que tenía de usted se ha venido abajo y analizando su intervención solo puedo sacar las siguientes conclusiones. O es usted un cantamañanas, cosa que dudo, pues un cantamañanas sería incapaz de hacer el programa que usted hace. Sí. O es usted un vendido y lo que está haciendo son méritos para ir a la SER. Qué fuerte. La pilla en un mal momento, ¿eh? Sí. Un vendido y está haciendo méritos para ir a la SER. Caramba. Hay ideas para todo. Hombre, está claro que a mí en la SER me tienen puesto en un altar, eso sí es verdad. Y en todas partes. Entra aquí por la mañana y me venera, ¿no? Sí, vamos, es lo que más se comenta. Lo primero que hace. No, y escuchar la cuña de Te pone un perejil. Escuchar la cuña de Enigma. ¿A qué va a venir de por ahí? Según llega, te pone el perejil y escucha la cuña. No, hombre, no, pues ni estoy haciendo méritos por ir a la SER porque yo estoy muy cómodo, muy tranquilo en mi querido Onda Cero después de 15 años, caramba. Usted me ha descubierto hace un par de meses. Seguro que si me hubiese escuchado más tiempo hubiese entendido perfectamente mis comentarios sobre el archivo de Salamanca, del que siempre he defendido su unidad. Pero también hay que entender las peticiones de la comunidad catalana. El primero en solicitar esos papeles para Cataluña fue nada más y nada menos que don Manuel Fraga, que lo solicitó hace ya 25 años, pidió esos papeles para Cataluña. Eso también se nos ha olvidado a todos, y son muchos los historiadores que pues han dicho que sí, caramba, ¿qué malo hay? ¿Qué mal hay en enviar documentos que muchas veces son cartas personales, cartas familiares, o sea, un documento fundacional de la Generalitat? Yo creo que no existe ningún problema y que no se rompe la unidad de archivo. Y en todo caso tenemos a favor la digitalización de los medios. Así que bueno, todo lo que pide Cataluña se reduce pues a un 5, un 8% del total del archivo y no creo que sufra ninguna merma por eso. Hola amigos, me llamo David y soy un oyente de La Rosa de los Vientos. Me encanta la música que ponéis, pero no sé dónde conseguir el CD. ¿Podríais decirme dónde y cómo conseguirlo? Pues cada vez es más difícil conseguir el doble CD de La Rosa de los Vientos. Era una edición limitada. Una edición limitada. Sí. Lo avisamos. Yo no sé si todavía se puede conseguir a través de Internet. Que pregunten. ¿Seguro? Claro, en el Corte Inglés. O en Por ejemplo. Claro, ahí puedes entrar, lo solicitas y te haces con él. Pero rápidamente, que ya no queda. Rápido. ¿Debe? Doble CD con libreto. Llamé el otro día, deben quedar dos. ¿Dos? Dos. A lo sumo. Bueno, entonces pondré el mío en eBay y... No. Eres un traidor. Espérate, así que no quede ninguno. Yo no sabía que estaba... Macarena, lo de Martín es lamentable. Ejecución sumaria ya. Pero oye, tampoco está mal pensado, ¿eh? Ah, tú también. Me parece que va a bajar el precio, ¿eh? Esto me recuerda... No, entonces, claro, baja. No, porque tú vendes el CD1 y yo vendo el CD2. Claro. Que buitre. Yo vendo la caja, por ejemplo. Os dais cuenta, amigos, 15 de marzo del año 44 a.C. Los idus de marzo, ¿eh? Ante la estatua de Pompeyo. Bruto, tú también, hijo mío. El equipo más musical de la radio española... Haciendo alarde de erudición, grandes músicas para grandes momentos. El siglo XXI no volverá a ser el mismo. La Rana Loca, el Despretine, tantas y tantas emociones. Amigos, esto es Gente sin Escrúpulo. Bueno, ¿qué sonoridad? Bueno, son ahora mismo Martínez Góngora, ahora mismo evocando, realzando la palabra Góngora. Bueno, pues vamos a traer Gente sin Escrúpulo, amigos. Sí. Claro, yo siempre me dije a mí mismo, digo, algún día tendremos que ir a Arabia Saudí. La policía ha puesto hombres a la entrada de las mezquitas. ¿Hombres? Sí. Vamos, lo que ha hecho en los últimos 1400 años. Sí, lo que viene siendo... Sí. Lo que viene siendo hombres. Pero hoy es noticia porque lo declara Saif al-Jabri. Saif al-Jabri. Javi, para los amigos, pero en Emiratos Árabes Unidos, pues a lo mejor la pronunciación... Ah, es. Emiratos Árabes Unidos. Ya nos vamos ya de Arabia Saudí, ya estamos en Emiratos Árabes Unidos. En los Emiratos Árabes. 3 millones de habitantes. Estamos escuchando al imán. Está en la cama. Un villancico popular... De que no se encuentra bien. De los Emiratos Árabes Unidos. Bueno, pues ya el hombre... Sí. Entonces después de la comida de mediodía... Bueno, y ahora sale Aladín. Aladín. ¿No? Estamos en los Emiratos Árabes Unidos, en la mezquita que tienen allí. Sí, pero fíjate que el imán no tenía sus babuchas puestas. ¿No? No. ¿Dónde están? Están a la entrada. Ya, tú no dejas las babuchas. Con los hombres. Que han puesto ahora. Hay hombres y babuchas ahora mismo en las mezquitas de Emiratos Árabes Unidos. 3 millones de habitantes, todos sin babuchas, todos sin policía, porque están todos en la mezquita. Exacto, 83.600 kilómetros cuadrados. Sí. Todos los hombres están en la mezquita. ¿De cuántos Emiratos estamos hablando? ¿De cuántos Emiratos? Sí. ¿Son siete? Siete Emiratos, perfecto, siete Emiratos. Martín. Estás, pero estás que te en concreto vamos a Charjah. Allí se reciben 40 quejas al día. 40. 40 quejas al día, no porque... Alibaba y las 40 quejas al día. Y 11 euros al cada par. 11 euros por cada queja. Por cada par de quejas. Sí. No, por cada queja. Por cada queja, 11 euros. Sí. Sí, y no... ¿Dónde quiere llegar, Martín? Pues desaparecen, pero no desaparecen las babuchas. Desaparecen los hombres. Es decir, el imán cuando acabe tiene sus babuchas a la entrada. El imán acaba y tiene las babuchas en la entrada. Pero... ¿Y esos zapatos de marca? Estoy traduciendo las palabras de Martín. Esas sandalias de marca. Esos Reebok o Nike o cosas de esas. Esas Adidas beduino. Que desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Están desapareciendo. Alguien se las lleva. Hombre, pero vamos a ver, ¿qué explicación tienes? O sea, tú eres ahora mismo un... Exacto. Un musulmán. Vas vamos a la mezquita a la de... Mezquita. Vamos a rezar un ratito. De Emiratos Árabes Unidos, estás bien. Rezando, sales y ya no tienes la babucha, ya y... no tienes la... No, la babucha sí. Las babuchas sí, esas sí que están. Los de marca no. Las marca, Nike no. Las Nisu están. Ah, las... NPI. Las corrientuchas. Oh. Sí, las corrientuchas. Las de... Las baratillas. Las gastadas. Las de andar por casa. Esas están. Las de cuero falso. Esas no hay problema, no se pierden. Las de plástico. Las de brillantinos, esos que ponen. Las que llevan tu nombre escrito debajo de una suela. Exacto. O, por ejemplo, coges el boli para dar, para que luego pinte. Que a veces se quedan sin pintar y entonces tú rascas en la suela. Pones el nombre, tu nombre lo pones en la suela, ¿no? Para que no... Es verdad, sí, sí. Para que no se perdiera y nadie, claro, nadie confundiera mis deportivas con las... O sea, estas deportivas pertenecen a Ibn Jumea. Exacto. Y estas otras a Saif al-Jabri. No las pierde, claro. Bueno, bien, pero lo que desaparecen son los zapatos de marca. Hay una red organizada que sustrae zapatos de marca en las mezquitas. Estamos ante una ola de robos de zapatos en las mezquitas de los Emiratos Árabes. ¿Con qué fin? Bueno, los roban los caros, los de marca, y los revenden a particulares. Claro, el mismo a lo mejor que los ha perdido. Dice, anda, mira, me gustaban esos zapatos. Tenía yo unos igual, hasta que nos robaron. Sales de la mezquita, te encuentras eso, que te han robado las zapatillas. Y el mercadillo enfrente. Y el mercadillo enfrente. Ambulante, claro. Claro, porque claro, ¿cómo vas así descalzo hasta tu casa, verdad? No, llegas no puede ser. Llegas con los pies un poquillo así, ¿no? Sí, perjudicados. Sí, y dice, mira Zahira, no te vas a creer lo que me ha pasado, pero yo estaba en la mezquita. Claro, pero ahí está, bueno, por ese lado es gente sin escrúpulos, pero es que esta gente luego también los lleva a unas fábricas, a unos talleres, sí, donde son copiados. Donde los calcan. Ah, o sea, que cogen el los original, reproducen. Cogen la zapatilla Reebok y la llevan al taller y dicen, mira, como esta me hace 50. En concreto en Omán, allí es donde los copian. Ah, en Omán. En Omán. Y allí es donde les pagan 11 euros por cada par. Caramba, pero qué negocio, ¿no? Vas a rezar. Oye, ¿y esto sacando las plantillas de internet no tendrían también el mismo efecto? ¿Con las plantillas? O sea, con las plantillas. O sea, sacando una... Le quita la plantilla un patrón. Modelo. Un patrón. Sin tener que robarla. Vamos, que no es necesario ir a la mezquita a robar. Tiene razón, sí. Pues no. Pues llama. Pero a lo mejor no tiene internet. Claro. Llama a Emiratos y... Tampoco se percibe igual. Claro. Hay que tocar un poco el género. Hay que tocar. Ah, bien. La textura. Ver cómo es por dentro. Ya. Sí, bueno, pues los olores. O sea, dice, mira, me pones 50 pares como este, pero que no huelan como este. Sí, puede ser. Y ya está, ¿no? Y ya está. Lo van a resolver poniendo hombres a la entrada de las mezquitas durante las horas de oración. Porque vaya la policía humana a ver quién está organizando todo. O sea, todo esto ocurre en los Emiratos, pero vamos a Omán a hacer las réplicas. Ahí es donde van a hacer las réplicas. ¿Y de cuántos pares estamos hablando? Pues unos 40 al día. 40 pares al día. Que presentan, 40 o más. ¿Y una vez hecha la réplica los tiran? O más. Sí, ¿los tiran? Claro. No, los tirarán, no, luego los revenden, claro. Ah, o sea, hacen la réplica y luego los revenden. Sí, pero eso ya la gente del taller de Omán. Se lo venden a la gente del taller. No, la gente del taller la vende a otra gente. Son los que se encargan de venderlo. Lo hacen en el mercadillo ambulante en Omán. Ponen el mercadillo al lado de la mezquita para asegurarse. Claro. Sí. O sea, que es el mercadillo ambulante de Omán, que ya se sabe que de dónde vienen las zapatillas, la mezquita, tal. Claro. Bienvenidos a Zapato Veló, la tienda que atiende sus demandas. El zapato. Pero las babuchas no, así que ya les damos la clave. Tienen que ir a la mezquita con babuchas. Con babuchas. Con los zapatos malos. Muy bien. Exacto. Muy bien. La túnica, de momento la túnica tampoco no se ha robado, ¿no? No, de momento no, porque no se desprenden de ella al entrar. Pero bueno. Todo podría ocurrir. ¿Qué mundo va a crear? La guerra se avecina. ¿Qué mal está todo, verdad? ¿Qué será lo próximo? ¿Qué será lo próximo en ser sustraído de las mezquitas? No sabemos. Nadie ya está seguro. De verdad, qué profanación. Sí. Claro. Gente sin escrúpulo, Martín. Gente sin escrúpulo y con mal olor. Pero bueno. ¿Será eso lo que le ocurre a nuestro europeo? Desde aquí saludamos a la comunidad musulmana y los amigos que ha hecho ya Martín en estos minutos. Entre ellos. Pues yo supongo que se llevará muy bien. Imagínate juntar las zapatillas a el olor que puede... Hombre, claro. Sí. Por eso emanar lo dejan en la entrada. Por eso lo dejan en la entrada. Que ventile bien, ¿no? Claro. ¿Ves? Si fueran cristianos, entrarían con los zapatos. Bueno, en todo caso, con buen humor siempre... Con absoluto cariño para todo el mundo y divirtiéndonos a estas horas inhóspitas de la madrugada. Amigos, nosotros somos europeos, pero eso, somos europeos y qué. Y aquí están Osón, con Haidú, Picasso, Anonimó, un grupo, una misión, una tonada. Una excusa es la gran referencia cultural de Occidente. ¿Qué nuevas sorpresas nos depara Osón? ¿Qué están preparando? ¿Qué irán a hacer en su plataforma giratoria musical? Ya estamos disfrutando de este verano 2005 y estamos todos muy contentos, muy emocionados. Bueno, pues vamos a elegir un europeo. Os lo presento. Abogado. Unos 55-60 años. Más o menos ha calculado. Viéndole, unos 55-60 años. Tiene entradas. Ah, como José Ignacio. Mira. Fíjate. Van pareciéndose, ¿sí? No. Bueno, 55-60 años en José Ignacio, no podemos decir eso. No. Con gafas, sí. Apenas llega a los 50, y es así, pues. Ah, bueno. Suerte dispar, ¿no? Pues claro, mira, aquí está de becario, pues. Lo he intentado. Nunca es tarde, nunca es tarde. Exacto. Qué mal. Eso era a los 50 cuando llega mi gran oportunidad en las ondas. Todos nos acordamos de José Ignacio allá a principios de los 70, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin entrada. Qué gran éxito. No sé si es que me suena. ¿Diario Madrid? No, pueblo. Yo estaba en pueblo. Ah, pueblo, pueblo. También pueblo. De becario, sí. Yo era de becario central, que le gustó, le gustó. Tú eras el de las necrológicas. O de crucigrama. La de Franco, sí. Qué gran año ese, era tu cuarto año ya de becario. Sí, cuarto año de becario en pueblo, sí. Qué bien te trató don Emilio, ¿eh? Sí, sí, era muy generoso conmigo. Te llevaba por ahí. Te renovaba la beca todos los veranos. Bueno, José Ignacio fue el que cubrió lo de las caras de verme, ¿eh? También, también. Sí, sí, sí, para bien. Bien. Sí, con la presentación. De hecho, este apunte sí. biográfico. Sí, después de este apunte biográfico, continuamos con las coincidencias, ¿o no? Tiene gafas. Sí. Tiene boca pequeñita. Boca pequeñita. No estaba muy fondón. No. Bueno. No, tampoco fondón aquí el de la foto, ¿no? Tampoco le... Un poquito. Tampoco así, ¿no? Está blandy blue. Le está sobrado, le ha pasado bien. Una camisa un tanto grande lleva, sí. Yo creo. Le sí. Yo diría que el atletismo no... El atletismo pecho lobo, no, no lo sube, esto, ¿eh? Esto de llevar desabrochados los botones de arriba. Ya no se lleva nada. Pecho lobo. ¿Ves esta crónica de los años 70? Decía, un macarra. Macarra. Raca, raca. ¿De dónde es? Él es croata. Es croata. Es abogado, como sí. habíamos dicho. Se llama Emil Kasic. Emil Kasic. Casi, no. Emilio Kasic. Casi sí. Emilio. Es Emil Kasic. Sí, Martín, si te seguimos. Te bueno, bien. Muy bien. Poco a poco, vamos entrando en la noticia. Sí. Resulta que le ha propuesto matrimonio a 5.000 mujeres. Qué barbaridad. Parece que quiere casarse. Quiere casarse a toda costa o a toda montaña. ¿Le ha propuesto matrimonio a 5.000 mujeres? A la vez. Casi, sí. Una por una detrás de otra. Y Silvia, con anuncios en Silvia, la prensa local. Emilia, Macarena, ¿habéis sido alumno? No, la verdad, ha tenido la mala suerte. ¿No habéis recibido la petición? No, de momento. Es adinerado. Yo no lo tendría en cuenta. ¿No os gusta, bueno. Emil? ¿No os gusta Emil? Ya, hombre, no es muy nuestro tipo, ¿eh? No. Bueno, pero a lo mejor si veis el anuncio, él dice que es cariñoso, un abogado rico. Bueno, Martín, hasta una mujer. ¿Cuántos curatas no son cariñosos? Guapa para casarse, claro. Busca una mujer guapa para casarse. Claro, bueno, pues es una sana aspiración. Claro, pero después de haberlo intentado unas 5.000 veces e incluso ya ha llegado al punto de ir parando a las mujeres por la calle y pidiéndoselo directamente. ¿Ah, sí, directamente? Sí, ha concluido, no sabemos si es por el olor. El caso es que dice que es el hombre más feo del mundo. Dice él. Claro, porque después de haberlo intentado, después de haberlo intentado, claro, ya ha recurrido a provocar los aipeos. Es el método el que falla. Pero la pena. No se resiste, él sigue ahí, no pierde la esperanza, sí. Y él va a seguir intentándolo. Hombre, guapo. Y después no, de estas noticias que aparecen, que ha aparecido hasta la foto, es más, estamos dando cuenta de la noticia aquí, sí. Pues, oye. O a lo mejor es fantasmón. A lo mejor sale. Claro. Dice que tiene y luego no tiene nada. No, ahí pero feo, hombre, para feo, aquel que mandó la foto por email y lo eliminó el virus, el antivirus, vamos, ya, rápidamente, nada, fuera. O aquel que se presentó al concurso de feos y lo perdió por feo. O el hombre tan feo que cuando picaba cebolla hacía llorar a la cebolla. O el hombre tan feo que lo contrataron para quitar el hipo. Ya no lo llevamos, hasta mañana, ¿qué se decía?